107.5 FM Estéreo, tenemos el gusto de compartir con ustedes una sesión más de su programa Mesa Ciudadana. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de su director, el periodista señor Mario Haro, ni de la Corporación de Desarrollo El Raco y de Radio Puente Alto 107.5 FM. A continuación, y con ustedes, Mesa Ciudadana. Buenas tardes, te escucha de Puente Alto. Justamente... en estos momentos, ¿no es cierto?, el compañero Mario Haro se encuentra enfermo, por lo tanto no va a poder asistir en el día de hoy, pero igual vamos a sacar un programa aceptable y bueno. Estoy en estos momentos con Ricardo Clapp, ¿no es cierto?, va a dar algunas cuentas con respecto a lo que es el papel que jugó, ¿no es cierto?, el señor Sinclair en el fatídico dictadura del señor Pinochet. Ricardo, ¿nos puede decir algo al respecto, por favor? Buenas tardes, Radio Escucha. Fuimos a funar antes de ayer a Santiago Sinclair Ollaradel. El conscripto Fernando Guzmán lo acusó de que él era el principal encubridor del caso del asesinato de Rodrigo Rojas de Negri y de Carmen Gloria Quintana. Una cosa son pactos de silencio, donde se pueden poner de acuerdo entre pares, digamos, de guardar silencio, y otra cosa cuando hay una orden de un general de qué es lo que tienen que decir y no decir. Por lo tanto, él planificó un montaje de las declaraciones de los conscriptos en el caso, digamos, quemado, que le llaman, donde murió Rodrigo Rojas de Negri y quedó gravemente herida Carmen Gloria Quintana. Bueno, este señor Sinclair fue comandante del regimiento de Valdivia. Ahí participó en la matanza de 12 campesinos de Chihueo y Liquiñe. Además fue ministro de Pinochet y fue vicecomandante del ejército, o sea, segundo hombre. El 70 fue nombrado senador institucional, digamos, los senadores adeos que nombraron. Y en febrero fue detenido de este año junto a tres oficiales por la muerte de los 12 campesinos. Y también está procesado por el secuestro y desaparición de homicidio de seis jóvenes, digamos, en septiembre de 1987. Se le fue a funar, él tiene una oficina y un negocio, digamos, en Las Condes, a una cuadra de la municipalidad de Las Condes, y 200 personas, entre ellos expresos políticos y la madre de Rojas de Negri, fuimos a funarlo. Una parte se quedó en la mampara del edificio, y los otros subimos al 12º piso, donde, digamos, se le dijo a los vecinos del peligro que ellos tenían de vivir al lado y ser vecinos de un asesino, de un criminal. Eso ocurrió hace, digamos, 2 días, y esperamos de que todos estos criminales, la gente sepa, porque puede estar viendo al lado de alguno de ellos, quiénes son y cuáles son los crímenes que han cometido. Ricardo, fuera también de lo, en lo mismo, en la misma tónica, también hubo una funa, ¿no es cierto?, en el lugar donde él está siendo sometido a tratamientos médicos. Todos sabemos que el Contreras está, pero ya para las últimas, y las mujeres también hicieron lo mismo, vestidas de color negro, lo funaron por la inmensa cantidad de mujeres torturadas, ¿no es cierto?, y violentadas físicamente y psicológicamente. Es decir, no es el único caso también, ¿no es cierto?, del señor Sinclair. Con respecto, nosotros hicimos una reunión ayer, ¿no es cierto?, la Mesa Ciudadana, en el cual yo la verdad es que no pude asistir tenía otros compromisos, pero yo quisiera saber, Ricardo, si hay algo para el día 11 de septiembre, si vamos a realizar algún acto, alguna funa, alguna acción. Claro. Mira, también ha sido funado, por ejemplo, recordando Cheire, digamos, hace 15 días, digamos, por la muerte de más de 10 personas en La Serena, y Manuel Contreras, digamos, él está condenado a más de 500 años de presidio. En este momento se encuentra en el hospital militar, y las mujeres de madre o hermana de detenidos desaparecidos y expresas políticas, digamos, han ido a ganarse frente al hospital, digamos, denunciando quién es este Manuel Contreras, que ha sido uno de los criminales más grandes, no solo de Chile, sino que del mundo, y es culpable de la muerte de más de 1000 patriotas, digamos, muy chilenos, por parte de la DINA, cuando él fue jefe de la DINA. Refiriéndose al 11 de septiembre, parece que queda lejos, ya hay una idea en la mesa social y en las organizaciones de derechos humanos, en las instituciones sindicales, vecinales. Siempre lo tradicional es que se hace una marcha desde el regimiento, lugar que fue un campo de concentración, hasta el monolito de los derechos humanos. Eso ha sido, digamos, durante los últimos años. Este año lo que se pretende hacer es algo más, es hacer una exposición, digamos, una exposición de fotografía de, refiriéndose a Salvador Allende y al 11 de septiembre. También se pretende hacer un acto, digamos, público. La marcha también de fundamentalmente los jóvenes y los que quieran marchar desde este regimiento, y terminar en, digamos, como siempre se ha terminado, en el lugar donde está el monolito, pero este año también está la señalética del futuro memorial de los derechos humanos. Eso es lo que estamos en el borrador de ideas, digamos, que tenemos para promover, digamos, las distintas instituciones para el 11 de septiembre. Ya, Ricardo, mira, de respecto a lo mismo, nosotros también tuvimos una reunión el día viernes, que pasó, donde aproximadamente hubieron 60 expresos políticos torturados por la dictadura militar, en la cual sacamos varias conclusiones, ¿no es cierto? Una de ellas es asistir a la última reunión que nosotros vamos a tener en la Cámara de Diputados antigua, la que está acá en Santiago. Esa entrada está por calle Morandé. El señor Goic, o el obispo Goic, pidió esa reunión en forma extraordinaria porque tenía que tener previamente una reunión con la señora Bachelet para ver el caso de lo que es la homologación y lo que es la indemnización. Dependiendo de esa reunión, ¿no es cierto?, nosotros estamos yendo a Rancagua, donde aproximadamente van a haber unas 300 personas. Nosotros ya tenemos comprometido 20 puentes altinos que nos van a acompañar a Rancagua, donde se van a tomar las resoluciones en el supuesto caso de que no resulte, ¿no es cierto?, positiva la última reunión que vamos a tener y que va a presidir el obispo Boyk. Eso fue a grandes rasgos, ¿no es cierto?, y fuera la información que entregamos, la información de Verdad y Justicia, la información que entregamos con respecto, ¿no es cierto?, al tema de la beca Valles, con respecto al Servio, y lo que estaba esperando también la gente, ¿no es cierto?, es con respecto al tema pecuniario, es decir, estamos hablando del tema números. Eso fue a grandes rasgos, ¿no es cierto?, los acuerdos generales que asumimos en esa reunión. Me gustaría, Ricardo, que conversáramos un poco con respecto a la Asamblea Constituyente, esa que se va a realizar, ¿no es cierto?, el día 25 de agosto, tengo entendido. Sí, pero de todas maneras, el viernes, cuando usted reunía la delegación de presos políticos con las autoridades del gobierno y de la iglesia, reunión que dirige el obispo Goy, digamos, nos vamos a juntar a las 11, digamos, en el Morandé ahí, para ver y escuchar cuáles son las resoluciones de esa última reunión. De todas maneras, esperamos también que el 15, digamos, en Rancagua, unos 300 delegados de las instituciones, de los presos políticos, sus organizaciones a nivel nacional, resuelvan el quehacer, digamos. Pero lo más importante es que el gobierno debiera escuchar, digamos, los compromisos que han tenido y, digamos, y las peticiones que quiere arribar con los presos políticos. No hay ninguna intransigencia por parte de los presos políticos. Lo que se quiere es buscar una solución acorde con las razones por qué se bajó la huelga de hambre. Hoy día, digamos, el no escuchar implica de que obliga a personas de avanzada edad a querer retomar inclusive una futura huelga de hambre en los futuros, digamos, desde mediados de este mes adelante, que eso puede ocurrir. Y eso va a ser responsabilidad únicamente exclusiva de un gobierno que no quiere escuchar a quienes sufrieron tortura y represión. Refiriéndose a la Asamblea la mesa acordó hacer primero el 25, ojalá en el Palermo, digamos, o el 26, digamos, puede, pero en principio está el 25, solicitado que un viernes o un sábado, una reunión de unos 400 puentaltinos y gente de la provincia cordillera que vamos a pedir y luchar por una asamblea constituyente. Es lo central, digamos. Las organizaciones de la mesa están comprometidos porque en Chile se necesita una constitución democrática, o sea, no es posible que sigamos con la constitución que hizo Pinochet con otros tres generales o almirantes, que digamos, y digamos que no tiene ninguna parangón democrático. Es una constitución que fundamentalmente va a servir a los intereses del gran empresariado y para servir y en contra de los derechos humanos, en contra de las etnias, que deja a los trabajadores en pésimas condiciones, que no da derecho a la vivienda, a la salud, a la educación como derecho, digamos. Pero antes de eso vamos a hacer consultas, digamos, a la gente que plantee, los que quieren estar con la constitución de Pinochet y los que queremos cambiar la constitución vía asamblea constituyente en lugares públicos. Hay una comisión que se va a encargar de hacer un voto. Y también anterior a ese 25 se acordó realizar una reunión de dirigentes que puedan explicarle a la gente qué es lo que es una asamblea constituyente, porque hoy día tenemos una constitución de Pinochet, estamos en contra, pero tenemos también qué tipo de constitución es la que queremos, digamos, qué tipo de constitución, porque la constitución es la que rige, digamos, las normas de convivencia de los ciudadanos de un país. Oye, Ricardo, mira, con respecto a eso, todos sabemos, ¿no es cierto?, que hay una mirada que es diferente a la que tenemos nosotros con respecto a la Asamblea Constituyente. E incluso, la derecha, ¿para qué decir? Para ellos, ¿no es cierto?, que no se borre y ni se cambie una coma de la Constitución de Pinochet. Y eso está más que claro. Todos sabemos que las reformas que han estado saliendo cojas, ¿no es cierto? No han salido en su integridad, y eso lo ha reconocido, ¿no?, la nueva mayoría, y lo ha valorado, ¿no es cierto?, la derecha, sin duda alguna. Con respecto a eso, Ricardo, ¿qué opinión tienes tú, ¿no es cierto?, o la opinión que tú tienes, cómo va a actuar el mundo político, en este caso, de la izquierda, como el Partido Socialista, como el Partido Comunista, que son los ejes principales, ¿no es cierto?, de la nueva mayoría. Porque yo tengo entendido, ¿no es cierto?, que ellos tienen una mirada que es diferente a la nuestra, totalmente diferente, sobre todo la Democracia Cristiana, en el cual ellos plantean de que debe hacerse, ¿no es cierto?, en el marco de la Cámara de Diputados o del Poder Legislativo, digámoslo así, esos cambios. Bueno, en primer lugar, no son tanto los partidos. El asunto de cómo cambiar la Constitución cruza todas las organizaciones. Hay demócratas cristianos que están de acuerdo en la Asamblea Constituyente. Digamos, como hay una inmensa mayoría de las bases del PPD, de los socialistas, y en su mayoría el Partido Comunista y otras organizaciones, fuera de toda la izquierda, digamos, universitaria, la izquierda allendista, la izquierda de distintas organizaciones que también están por Asamblea Constituyente, y los miles de independientes y progresistas de este país. Mire, yo creo que el comportamiento es, hay una derecha que no quiere ni un cambio constitucional, pero están jodidos, va a tener que haber cambios, digamos. Segundo, otra derecha que quiere que hayan algunos cambios cosméticos, que no afecte los intereses de los empresarios. Hay que recordar que son los empresarios los que gobiernan mediante el financiamiento a campañas para elegir personas que puedan respaldarlos a ellos. Y en el mundo de la nueva mayoría, en mi opinión, digamos, hoy día, digamos, hay sectores que dicen que esto lo debe cambiar el Parlamento. Bueno, el Parlamento lleva más de 20 años en democracia y sus cambios no lo han cumplido. O sea, ¿por qué vamos a creerle ahora de que ellos van a querer cambiar una copa, un punto de vista, si no lo han hecho? El prestigio que tiene ese Parlamento es cosa de ver las encuestas, Adimago, cualquier encuesta, y se van a encontrar que el prestigio que tienen los parlamentarios o hoy día o la derecha o digamos o inclusive el gobierno es bajísimo. Por lo tanto, digamos, aquí tiene que haber una constitución que sea respetada y aprobada por la mayoría del país, que sea plebiscitada, digamos, porque aquí el no se ganó con un plebiscito. ¿Por qué ahora le temen al plebiscito? Algunos hablan de que no puede discutir la gente porque somos una masa amorfa, o que tiene que discutirlo solamente los constitucionalistas, personas entendidas en el tema. Hoy día, digamos, la constitución nos afecta o nos favorece a todos. Esta nos afecta más que nos favorece. Tenemos, digamos, donde las personas queremos una constitución de derechos, donde tengamos un mínimo de derechos como ciudadanos. Y esperamos, digamos, de que yo tengo confianza en las bases, digamos, de los sectores que en las comunas, en distintas partes, los sindicatos, en las poblaciones, están porque la constitución, hay una amplia participación ciudadana de todo el mundo. Ahora, hay dos tipos de participación. Uno, es que algunos dicen, mire, sí, vamos a escucharla, pero nosotros resolvemos. ¿Ah? O vamos a tener una comisión de expertos. Aquí no, aquí la decisión final tiene que estar, digamos, en la ciudadanía, en los votantes, en el pueblo. Es la única manera que sea una constitución respetada. Oye, Ricardo, mira, con respecto a lo mismo, sin duda alguna que gran parte del mundo político, los parlamentarios en general, se sienten cómodos, ¿no es cierto? Se sienten cómodos porque la verdad, las cosas que esta pseudodemocracia se ha portado bien con ellos, la parte económica, sin duda alguna, porque y aún más, requieren más asiento en el Parlamento, ¿no es cierto?, para seguir, ¿no es cierto?, sintiéndose más cómodo aún. Todos sabemos las grandes diferencias que hay con respecto a los sueldos de un diputado, de un senador y lo que gana un trabajador en general. Decir, la verdad, las cosas es que es demasiado grande la diferencia. Y contra ese tipo de cosas nosotros también nos oponemos, te das cuenta tú, es decir, creemos que debiera haber una rebaja en los sueldos como lo propuso en su momento el diputado Boric, ¿no es cierto?, y otros diputados más también, para ser justo, debiera, porque cuando se dice que no hay plata para efectuar la reforma en forma completa, porque no hay dinero, pero sabemos que hay dinero, por Ricardo, mirado de ese punto de vista en que se va ampliando el Congreso, y mirado el punto de vista también de que ellos rechazan cualquier acuerdo con respecto a la baja, ¿no es cierto?, de su salario millonario, y no solamente ellos, sino que también tenemos, ¿no es cierto?, con esos sueldos tremendamente millonarios, ejecutivos del cobre, del mismo gobierno, ¿no es cierto? Es decir, la verdad, las cosas es que hay una incongruencia con respecto a lo que es el tema de dinero, la repartija. Bueno, yo no sé si se sienten tan cómodos todos los diputados, porque hay personas que tienen algún nivel de conciencia y escuchan a su elector y todo lo demás. Yo creo que hoy día están bastante incómodos, porque la ciudadanía no le tiene gran cariño popular, digamos, no le tiene gran afecto, han perdido mucho, digamos, de lo que necesitan ellos, digamos, de parte del apoyo ciudadano. Cerca de un 10% aparecen las encuestas apoyando a la Cámara y al Senado, digamos, promedio, y eso son situaciones bajísimas. Ahora, refiriéndose a los sueldos, a los ingresos, Salvador Allende planteó su programa de las 40 medidas de que ningún funcionario público debiera ganar más de 10 veces el sueldo mínimo. Hoy día el sueldo mínimo está a 225, 220, o sea, ninguno debiera ganar más de 2.200.000. Sin embargo, algunos ganan 20 millones, digamos, en general. Eso significa que ganan 100 veces más del sueldo mínimo. Y otros ganan mucho más. Hay 16.000 chilenos que ganan 70 millones al mes, digamos, promedio por persona, digamos, y 16.000 que viven mejor, tienen mayores ingresos que algunos ricachones de Europa y de otros ¿Tú te refieres al Poder Judicial? No, me refiero a empresarios. Empresarios también, sin duda. No, los Poder Judicial ganan 10 millones, 10, 12 millones, eso lo ganan los jueces. O, lógicamente, con los vehículos, con otras asignaciones. Pero el presidente de la Corte Suprema gana mucho más. Claro, él gana como 70 millones de pesos. No gana 70 millones, gana cerca de menos de 20 millones. Entonces hoy día, digamos, los sueldos debieran ser en acorde con eso, ¿sí? Tradicionalmente en Chile, antes de Pinochet, ¿cuánto ganaba un diputado y un senador o un regidor o un alcalde? Digamos, era el sueldo acorde con las necesidades del país, pero hoy día ganan más o menos 100 veces más algunos. Digamos, ese es lo que desprestigia también la situación política y que la gente le enrostra. Nadie dice de que no tienen que ganar, pero tienen que ganar un sueldo acorde, digamos, con las necesidades del país. Ahora, la reforma, que no hay plata, mejor no, es el peor argumento, porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué hicieron con la plata? ¿Qué es lo que hace con la plata? Entonces, si no hay plata, porque todo el mundo paga impuestos, una persona compra un kilo de pan a 1.000 pesos y está pagando 190 pesos de impuestos común y corriente. Todos nosotros los ciudadanos pagamos impuestos, digamos, mediante el IVA fundamentalmente, que es la gran recaudación. Las ventas del cobre, digamos, son ventas que ingresan, y también a la Fuerza, que ingresa también la parte de un número importante a las Fuerzas Armadas. O sea, las ventas de que tiene que ver por los vinos, por las frutas, digamos, o sea, recursos hay. Con todos estos procesos reconstructivos, también ha subido el asunto de la construcción. O sea, si bien es cierto, hay una baja en el precio del cobre, eso no puede afectar con la cuestión de la reforma, porque al final no hay reforma porque no hay poca plata, y después, cuando hay mucha plata, no hay reforma porque el país está muy bien. O sea, no quieren hacer reforma por un lado ni por otro. O sea, estamos jodidos. Si estamos bien, estamos jodidos. Si estamos mal, estamos más jodidos. Estamos mal por todas partes, diríamos, ¿no es cierto? Oye, pero mira, no todo ha sido también negativo esta semana. Todos sabemos que ayer, ¿no es cierto?, se realizó un cónclave. Todavía no tenemos los resultados generales de este cónclave, pero en el tema de los derechos humanos sí que se trató, y se trató en forma transversal por todos los partidos. Se planteó, ¿no es cierto?, cosa que ya nosotros ya lo habíamos dicho aquí mismo, porque teníamos los antecedentes más frescos. Se planteó la subsecretaría, que se dará urgencia, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, que las organizaciones sociales puedan llegar a esa subsecretaría de Derechos Humanos, que va a depender del Ministerio de Justicia, va a permitir que la gente común pueda plantear sus reclamos cuando vea que ha sido atentado a sus derechos ciudadanos, sus derechos humanos. Dentro de los otros temas o de los otros puntos que salió en ese cónclave también con respecto a los derechos humanos, se anuncia, ¿no es cierto?, el término de la amnistía. Por lo tanto, esos son temas que son importantes. Temas necesarios: poner fin a la cárcel de Punta Peuco. Eso ya lo está requiriendo la ciudadanía, el pueblo lo está pidiendo, no de ahora, sino que de hace mucho tiempo, para terminar, ¿no es cierto?, con los privilegios que tuvo o que ha tenido el mismo Contreras, que en estos momentos, ¿no es cierto?, está en momentos bien críticos, ¿no es cierto?, o como lo ha tenido Álvaro Corvalán, ¿no es cierto?, el señor de la noche, porque él se podía escapar de esos recintos hospitalarios para salir de juerga. Dentro de otras cosas, poner fin al secreto de los 50 años de la ley Vales. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que ese secreto a nosotros nos impusieron esa norma, porque cuando nosotros declaramos, ¿no es cierto?, nuestro atropello en la dictadura, nadie nos preguntó si caso queríamos guardar secreto por ello o no. Dentro de las organizaciones sociales estamos totalmente convencidos, ¿no es cierto?, que debiera preguntarse a la gente nuevamente, mandarse una carta, ¿no es cierto?, en el cual, si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿no es cierto?, en que su declaración sea transparente. Ahora, ¿para qué es el término del secreto de los 50 años? El secreto del término de los 50 años va a servir para que el Poder Judicial, ¿no es cierto?, los tribunales, puedan ir determinando cuáles fueron los verdaderos torturadores en Chile, porque todos sabemos que aquí la información que ha entregado las Fuerzas Armadas en general ha sido muy mala, muy paupérrima. Las cosas han ido saliendo de a gota, y como decía Ricardo, justamente en el tema de Carmen Gloria Quintana, la quemada, ¿no es cierto?, y de Negri, que fue asesinado, quemado también y tirado, ¿no es cierto?, en un basural prácticamente a la afuera de Santiago. Solamente esto se está dando a conocer porque salió un un Guzmán, un conscripto, ¿no es cierto?, con cojones, con valentía, que fue capaz de denunciar y decir, este fue, digamos, la verdad. Esa es la verdad que nosotros necesitamos a nivel nacional, ¿no es cierto?, que se vaya esclareciendo. Por otro lado, ¿no es cierto?, valoramos los encuentros que ha tenido Carmen Gloria Quintana, la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, con el presidente de la Cámara de Diputados, lo valoramos también con que la tuvo con el Senado, ha tenido con las organizaciones sociales, porque yo la he visto, estuvo con la coordinadora metropolitana regional y de Santiago, estuvo con el Comando Unitario también, donde sacaron una declaración única con respecto a los mismos temas que han estado saliendo en este cónclave. ¿Qué me puedes decir tú, por lo menos, frente al tema del cónclave, y después conversamos con respecto al tema de lo demás que se trató en el cónclave? Una pausa. Ok, perfecto. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Yo lo miraba en el agua de sus ojos, se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota y con el perro. El caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado. Si hay niños como sanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y también con el caballo. Son las 12 con 29 minutos. Ricardo, ¿no es cierto?, va a entregarnos también su aporte con respecto a lo que conversamos recién, de acuerdo al cónclave que se realizó en el día de ayer. Y también me parece que llegó, Mario, una pregunta, por favor. Ya, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimado. Sí, aquí algunas preguntas de algunos amigos. Antonio nos pregunta, bueno, nos expone lo siguiente. El socialista diputado Andrade dijo, cuando Piñera tenía un 26% de aprobación, que él debería renunciar. Bachelet, ¿ahora debería renunciar también, ya que tiene un porcentaje igual de aprobación? Ricardo, ¿qué me dices tú al respecto? Bueno, esa respuesta debiera responderla Osvaldo Andrade. Pero de hecho, con el amigo Antonio, yo creo que no se soluciona el problema renunciando hoy día la presidenta Bachelet. Asumiría el presidente del Senado, el señor Walker, y yo creo que estaríamos un poquito más mal, estaríamos bastante más mal de lo que estamos ahora. O sea, el señor Walker llegaría fácilmente en un mes a un 10% de apoyo, y ahí sí que se crearía una crisis mucho más fuerte institucional. Ahora, refiriéndose al cónclave, tú planteaste, Rafael, el asunto de la de derecho humano. Subsecretaría de Derecho Humano. Eso es bastante más que el cónclave que derecho humano, pero de hecho, se forma la subsecretaría. Es un anuncio que se viene haciendo hace tiempo y esperamos que se haga. Y esperamos que sea un funcionario público y que no realicen tanta burocracia y que atiendan realmente a la gente y los problemas de derecho humano que se está, y que no haya prácticamente también un juego de que haya situaciones impunes cuando puedan afectar al Estado, digamos, en torno a los derechos humanos. Ahora, el término la amnistía que se quiere plantear, la amnistía esa de que era la autoamnistía que planteó Pinochet para todos sus funcionarios que mataron y asesinaron gente, no se está aplicando en ningún tribunal, porque ya la justicia planteó de que cuando el caso de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos cuyos cuerpos no aparezcan, el delito es permanente según la justicia internacional. Por lo tanto, no están aplicando eso, esa situación, pero es bueno de que lo hagan, digamos, después de tantos años de democracia. Ahora, ¿qué es lo que es la cárcel de Punta Peuco? Si eso no es una cárcel, es un recinto donde hay quinchos, donde hay, digamos, casas, digamos, con dormitorios, baños, pueden jugar al tenis, tienen cocineros ellos, y lo cuidan, entre comillas, más cerca de un centenar de gendarmes y militares a cerca de 70 detenidos que hay ahí por crímenes. Entonces se dice que faltan gendarmes, que faltan lugares de cárceles para los delincuentes, que hay puertas giratorias, y sin embargo tenemos un privilegio ahí. Siempre existió un privilegio en Chile, antes era capuchino. Pero capuchino, esto es lejos, digamos, una situación mejorada con la que es capuchino. Por lo menos el gobierno de Piñera, que hay que reconocer, terminó, digamos, con una cárcel que tenía, y esos fueron enviados a Punta Peuco, que era una cárcel inclusive solamente para los generales. Ahora, los 50 años, las personas que declararon en la comisión dirigida por Reti, digamos, el año 91, que son familiares de presos políticos y ejecutados, dijeron que eran 50 años de silencio de quienes estaban ahí. La comisión Balich, que fue el 2004, dijeron que también eran 50 años de silencio. Eso significa de que en el año 41 se pueden reabrir los casos de Reti, en el año 2041, me refiero, 2054, los casos, digamos, de Balich, del primer gobierno de Lago, y el después del año 56, 2056, se pueden reabrir los casos de la parte donde estuvo Piñera. Eso significa de que van a haber 73 años. ¿Más preguntas están en el teléfono? Van a haber 50, o sea, van a haber 73, más, entre 73 años, más de 60 años de silencio por parte, digamos, de estos secretos. O sea, vamos a estar todos muertos, vamos a estar todos bajo el cajón, y sin embargo va a continuar el silencio. Tengo entendido que nos está diciendo que hay nuevas preguntas y vamos, nosotros tenemos que responder todas las preguntas, nos guste o no nos guste. Por favor, Juan Carlos. Nos llegó una pregunta recién de un auditor. Punta Peuco la creó el señor Ricardo Lagos. ¿Qué opinan acerca de eso? Ya que están hablando del tema. Es un privilegio porque el señor Lago hoy día va como candidato, digamos, él acordó todo tipo de privilegios. Él también acordó la cosa de los 50 años, digamos, y él también bajó las pensiones a los presos políticos, porque fundamentalmente, desafortunadamente, en el creó el gran Santiago también. Es una persona sumamente querida en Chile por el gran empresariado, pero pregúntenle a los sectores populares, a los sindicatos. Es que sé que no tengo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero el señor. Creo que esa llamada, no sé si estará respondida, y es verdad lo que está diciendo, es verdad lo que está diciendo la persona que llamó. Ahí está. Ya, a ver. Don Luis. ¿Aló? Dígame, don Luis, por favor. Le habla Luis Jiménez, miembro de la mesa social, y territorio progresista. ¿Cómo están? Muy bien, pues, Luis. Sí, chiquillos, bueno, primero que todo comentarles el hecho de que ustedes estaban hablando hace poquito también de la Asamblea Constituyente. Es un privilegio para mí poder invitarlos a ustedes el día 15 de agosto en el Villor, el Olivar de Pirque. Vamos a realizar el primer taller de Asamblea Constituyente, de un ciclo de talleres que vamos a empezar a realizar aquí en la provincia cordillera. 15 de agosto el taller de Asamblea Constituyente. Ah, ya, perfecto. Ustedes saben que nosotros como progresistas, y Marco Enrique Dominami, desde que salió como tercera fuerza en las elecciones recién pasadas, abrazamos nuestra bandera de lucha, que es la Asamblea Constituyente. Entonces, por eso que nosotros estamos realizando este tipo de talleres, para que la gente sepa qué es lo que es la Asamblea Constituyente, sepa que es un plebiscito vinculante lo que se necesita para poder realizar una Asamblea Constituyente. Sabemos que tú lo dijiste, Ricardo, que son tres alternativas. Que obviamente deberíamos plebiscitar, pero mientras no se apruebe el proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados para plebiscitar, no se podría hacer. Pero es por eso que tenemos que nosotros en la mesa social poder insistir en que se vote positivamente esto, para que podamos nosotros, los ciudadanos de a pie, poder optar a cambiar la constitución heredada de la dictadura. Entonces, como les digo, es un placer para nosotros los progresistas poder invitarlos a ustedes, miembros de la mesa social y a todo el público en general, a participar de este ciclo de talleres que, como les dije, el primero empieza el 15 de agosto, de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, en el Villorrio, en Olivar, en Pirque. Perfecto, Luis. Muy agradecido por tu aporte. Ahí estaremos, ¿no es cierto?, el 15 de agosto, de las 3 a las 15 horas. Muchas gracias. Siguiendo con nuestro tema, entonces, Ricardo, tenemos también, ¿no es cierto?, estábamos viendo lo que es, ¿no es cierto?, el cónclave. Hay un punto importante también que salió, que fue el compromiso que se tiene, o que se tendría, ¿no es cierto?, con el voto de los extranjeros. Tú estuviste fuera también, y los chilenos en el exterior, sin duda alguna, que se sentirían mucho más chilenos, ¿no es cierto?, si tienen derecho a una votación. Bueno, en Chile los únicos que más quieren votar son los extranjeros. O los chilenos que vienen del extranjero, me refiero. Yo tengo relaciones con ellos, tengo familiares en todos lados, ellos quieren, porque tienen el derecho también a cumplir con su compromiso electoral. Desafortunadamente, lo que la mayoría de en Chile no está muy contento con las elecciones. La última vez a nivel municipal, en el caso de Puente Alto, votó un 26%. Un 26% eligió, digamos, el actual Consejo Municipal y el alcalde. A nivel presidencial, en Puente Alto, un 40% votó a nivel presidencial, o sea, un 60% no votó. Los niveles de abstención en Chile son altísimos, por la poca credibilidad que se tiene por el resultado de las elecciones, y digamos porque la gente no quiere votar, digamos, por distintas razones, y por muchas razones, y algunas muy justificadas. Esperamos, ese también es parte del cónclave, pero también hay situaciones que traen mucha confusión, y desafortunadamente no somos nosotros los que confundimos las cosas. Se dijo primero 70% de gratuidad, primero 100%. Era el programa. Después bajaron a 70. Y ahora estamos después en 50. Dijeron a 60. Y ahora dijeron a 50. ¿Ah? O sea, estamos bajando. Pero inclusive ese 50, que ha traído críticas a favor y en contra, es fundamentalmente por la presión de los privados, porque ellos quieren que el Estado les siga dando plata para poder ellos desarrollar sus universidades, las universidades privadas, que también después se quejan de que los profesionales de ahí salen de mala calidad. Y que están que los profesionales no corresponden a las necesidades de un país. Pero inclusive yo he escuchado ahora al expresidente Democrático Cristiano, dice que no, también está en contra del 50, que tiene que ser, qué pasa con los FT, qué pasa con todo. Acordaron que iban a unirse, que iban a tener un discurso común, que iban a tratar de trabajar juntos, y en menos de 24 horas aparecen nuevamente las distintas versiones entre las corrientes, digamos, más conservadoras y derechistas de la nueva mayoría, y las corrientes más progresistas, de no ponerse de acuerdo en torno a las situaciones programáticas. Ahora, lo que sí, en torno a la Asamblea Constituyente, la presidenta ha sido urgida por inclusive por los dirigentes de la nueva mayoría, que diga cómo hacer la Asamblea Constituyente. ¿Qué es lo que quieren ellos, la Asamblea Constituyente? Y la han jodido durante 6 meses, con razón o sin razón. pero hoy día la presidenta le responde a los presidentes de los partidos, bueno, tienen antes este mes hasta agosto para que respondan qué es lo que quieren ustedes. O sea, está obligando a, y que es bueno, de que también se pronuncien los presidentes de los partidos y sus respectivos partidos de la nueva mayoría qué es lo que quieren. Pero más importante de que el pronunciamiento de 4 o 7 dirigentes, 7 presidentes de partidos políticos de la nueva mayoría, es qué es lo que piensa el conjunto de la ciudadanía, qué es lo que quieren, digamos, los ciudadanos. Porque ocurre de que aquí no pueden aristocracias o personas, digamos, gobernar, y sobre todo pueden opinar todo el mundo, pero necesitamos que la ciudadanía sea la que resuelva. Oye, Ricardo, mira, hay un tema que está en boga en estos momentos, que yo lo he escuchado también en televisión, ha estado saliendo permanentemente algunos diputados, senadores, ¿no es cierto?, de la UDI, el mismo Piñera, ¿no es cierto?, que es con respecto a la seguridad pública, ¿verdad? Yo no sé qué es más grave, ¿no es cierto?, el robo ese cotidiano que te está haciendo la gente en el Barrio Alto, y aquí para qué hablar en Puente Alto, o ese robo, ¿no es cierto?, que nos han estado robando durante años, ¿no es cierto?, como es el cobre, como va a ser el litio, ¿no es cierto?, que estamos quedando en pelota, digámoslo así, o como es el robo que están haciendo a través de Soquimich, a través de Penta, y que lo está llevando a cabo, ¿no es cierto?, gente tan prominente, tan proa, como el señor Novoa, como el señor Cardemil, en fin, y se me escapan unos cuantos más, ¿te das cuenta tú? Yo no sé cuáles son los ladrones en Chile, los más ladrones, si están en el pueblo que tienen necesidad de robar de repente por alguna para poder comer, porque sabemos que los ingresos son paupérrimos, o son estos señores, ¿no es cierto?, que están llenos de dinero, pero que la ambición los hace, ¿no es cierto?, a requerir más dinero. Bueno, en primer lugar, todos los delitos son contrarios a los derechos humanos y contrarios a la, sean de quien sea. Hoy día el 10% de los ciudadanos están contentos cómo se está combatiendo la delincuencia. Por lo tanto, vemos un 90% que no estamos de acuerdo. Digamos, esa es la situación. Se sienten inseguros, sienten que tienen problemas. Yo planteaba en otras oportunidades, la fuerza pública desafortunadamente está dedicada a trabajar muchos de ellos como guardias de seguridad con plata del Estado. Tienen que cuidar los fondos, tienen que cuidar las empresas, tienen que cuidar los bancos, los supermercados, digamos, tienen que proteger a las personas importantes. O sea, buena parte del contingente policial tiene que cumplir ese tipo de cosas, otros sacar partes, otros, o sea, en vez de dedicarse a la seguridad de las poblaciones. Esa es una situación. Segundo, también hay una justicia por los resultados que hay, que es clasista. Digamos, a uno lo jode más y a otro lo jode menos. O sea, si yo me robo 100 millones de dólares, seguramente no voy a ir a la cárcel, me van a tirar a la casa que esté ahí en mi casa cumpliendo, digamos, el arresto. Si yo me robo una gallina, voy a estar 5 años preso. O sea, esa es la situación. Depende de qué clase social corresponde o qué etnia. Si yo soy mapuche y hago un delito, el mapuche le van a tirar 3 veces más de lo que me tiran a mí porque no tengo apellido mapuche. Eso también ocurre desde el punto de vista de esa parte. Hoy día se está tratando de hacer una campaña del terror, se está respondiendo de la peor manera, fundamentalmente en el Barrio Alto. Lo que hay que aquí es parar la delincuencia, pero hay que recordar, los que plantean hoy día que hay que parar la delincuencia, dijeron de que iban a cerrar y trancar la puerta giratoria, que los delincuentes no votaran por ellos, porque si votaban ellos iban a estar jodidos. Y ocurre que la situación siguió igual y peor. Entonces no prometan cosas que no se pueden cumplir hoy día, de decir que van a combatir a la... Escuché un político que tiene toda la razón en un momento dado, que aquí el problema de la puerta giratoria es que los patos malos se robaron hasta la puerta giratoria. Y cuando los patos malos son patos malos de cuello y corbata, como los más pobres. O sea, hoy día puerta giratoria no existe porque se la robaron. Esa es una situación, y los niveles de inseguridad son en todas partes. Pero sí, la mayoría de la gente necesita vivir en tranquilidad y necesitamos combatir todo tipo de delitos. Gracias, Ricardo. Yo sé que estamos medio acotados con los tiempos hoy día, ¿no es cierto? Mi saludo a Mario, que luego lo tengamos por acá nuevamente, Mario Aro, nuestro gran compañero. Con ustedes estuvo Rafael Villalobos, ¿no es cierto? y Ricardo Clapp. Ricardo, no sé si quieres dar las últimas palabras antes de que nos... O sea, recordad que el próximo martes tenemos reunión de mesa social en el Colegio de Profesores, que queda en Toconal, con Toconal, en la esquina está el Colegio de Profesores, en la oficina 10, a las 6:30. Digamos, están invitados todos los dirigentes que quieran asistir a esta mesa social, porque vamos a tener que discutir el quehacer de lo que tenemos que realizar como programa. Y el día viernes, recuérdenlo bien, a la salida del Congreso, ¿no es cierto?, por calle, o en la entrada al Congreso, por calle Morandé, nos vamos a juntar los presos políticos en masa, ¿no es cierto?, una para recibir la información que nos va a entregar de los acuerdos que saquemos, ¿no es cierto?, con el gobierno. Y si hay que hacer algún tipo de manifestación también ese día lo vamos a tener que hacer. Sería todo, compañeros, ¿no es cierto? Puente Altino y buenas tardes. Ya, compañero, coloque música. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del periodista Mario Haro ni de la Corporación de Desarrollo El Raco. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La de hoy para nuestros buenos amigos de Medicenter. Vecino, llegamos a Puente Alto y llegamos para quedarnos. Somos Medicenter, la red de salud más conveniente del mercado, porque FONASA nivel 1 somos en exámenes de laboratorio clínico, escáneres, resonancias, radiografías, ecotomografías y mamografías. En Medicenter contamos con la tecnología de punta y los mejores profesionales de la salud a tu disposición. Queremos entregarles la mejor calidad en atención a nuestros pacientes. Estamos ubicados en Avenida Concha y Toro 735, esquina Profesor Alcaíno, en Puente Alto. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 14 horas. Solicita y reserva tu hora de atención en nuestro call center llamando al 22-482-4500. Te lo doy de nuevo, ahí está, 22-482-4500. Medicenter llega con un regalo para ti. Si mencionas que eres de parte de nuestro programa aquí en la Radio Puente Alto, los recuerdos, obtendrás gratis un electrocardiograma. Así es, MediCenter. Nos preocupamos por tu salud. Gracias, MediCenter. Qué buena onda, qué calidad, MediCenter. Vamos a saludar a un gran amigo, su doctor, nuestro amigo, el cirujano dentista Cristian Rojas. El cirujano dentista de Puente Alto, que lo espera en Irarrázaval 0180, oficina 204, piso 2, edificio Don Carlos. Sí, restauraciones, sellantes, endodoncias, coronas, extracciones, blanqueamiento, plano de relajación, prótesis, radiografías, implantes. Cristian Rojas, el profesional de la Universidad de Chile, que entrega un 25% de descuento en implantes. Si usted dice que va de parte mía, de Juan Carlos, del programa Los Recuerdos, aquí en Radio Puente Alto, le hará un gran descuento y una atención como usted se lo merece. Llame ahora al 22-419-6552, 22-419-6552. ¿Cuál es el nombre del cirujano dentista de Puente Alto? Cristian Rojas. ¿De dónde? De la Universidad de Chile. ¿Dónde está ubicado? Irarrázaval 0180, oficina 204, piso 2, edificio Don Carlos. Cuando grabé mi vals popular El Gorro de Lana en el año 77 con las guitarras de Jorge Muñoz, ni que John ni yo sabíamos que se iba a producir un pequeño milagro en la historia de la canción popular chilena. Pues hasta ahí, mira cómo han pasado 20 años desde que nació esta canción. No fuimos, mi alma. Un gorro de lana te mandé a tejer para el duro invierno que vino a caer. Tú me lo tejiste con poca pasión, se destiñó con la lluvia que cayó. ¡Arriba, niño! Se destiñó, se destiñó. Igual que tu cariño. Igual que tu cariño. Qué cosa más linda. Bueno, cuando yo hice El Gorro de Lana, ni que John ni yo sabíamos que se iba a convertir algún día en una de las canciones más populares. Siete ovejas blancas te di pa' esquilar y después la lana te mandé a la mar. Tú te descuidaste. Tú te descuidaste en forma fatal. Se la llevó la corriente del canal. ¡Arriba, niño! Se la llevó, se la llevó. Igual que tu cariño. Igual que tu cariño. Ay, señor. Bueno, qué lindo es haber aportado con un grano de arena. Recordando a Margot Loyola en Recuerdos con Juan Carlos, con este día de lluvia que me recuerda a Chiloé. ¿Hasta cuándo, vida mía? Vamos por ese curanto. Ya viene Mil Amigas. Me querés tener penando. La vida me querés tener penando. Dámela, dámela, vida que adoro. Por verte me satisfago. Hasta cuándo, vida mía? Me mandan que te olvide, ay de mí, como si fuera una cosa tan fácil, ay de mí, que se pudiera. Una cosa tan fácil, ay de mí, que se pudiera. Que se pudiera mi alma, ay de mí, memorias tristes. Llorando me dejaste, ay de mí, cuando te fuiste. Justo es que sé la mente, ay de mí, que en amor siente. vida mía. ¿Hasta cuándo, vida mía? ¿Me querés, tener penando? La vida, ¿me querés, tener penando? Dámela, vida que adoro. Por verte, me satisfago. ¿Hasta cuándo, vida mía? Me mandan que te olvide, ay de mí, como si fuera una cosa tan fácil, ay de mí, que se pudiera. Una cosa tan fácil, ay de mí, que se pudiera. Que se pudiera mi alma, ay de mí, memorias tristes. Llorando me dejaste, ay de mí, cuando te fuiste. Justo es que se lamente, ay de mí, que en amor siente. Margot Loyola, una gran folclorista, una etnógrafa. ¿Sabes lo que es etnógrafa? Esas personas que se van a ciertas comunidades. Ella se dio el trabajo de ir a, de meterse a las comunidades del sur de nuestro país, del norte, a hablar con la abuelita, la señora Clara, Rosita, que tocaba su guitarra y venía cantando el tema que le cantó la abuelita, de la abuelita, pero que nunca lo escribieron y lo traspasaron. Ella iba con la grabadora, tal como lo hacía la Violeta Parra, y iba grabando, recopilando historias campesinas, historias del diario vivir y, por supuesto, la música. Entonces nosotros le debemos mucho a Margot Loyola en ese sentido, lo mismo que hizo la Violeta Parra durante mucho tiempo. Eso es el trabajo de la etnografía. ¿Qué le parece? Y por eso la recordamos tanto y la apreciamos tanto, ¿eh? Hizo un buenísimo trabajo esta señora, la Margot Loyola. Es puñalada en mi corazón. vi la luz de tu mirada, despuñalada en mi corazón. Cuando yo llegué a silbar, tú no dejes de salir, para oír este cantar, ¿qué te tengo que decir? Quisiera ser pajarito, tu trovador, y hacer de tu enredadera, en primavera, nido de amor. Y hacer de tu enredadera, en primavera, nido de amor. Sombra y tenemos un dato importante para ti. Si necesitas diseño gráfico, tazones, producción gráfica, plotter de corte, pendones y mucho más, Ambiente Gráfico es lo que necesitas. Llama al 22 88 11 050. Los mejores precios y la mejor calidad en diseño gráfico en Puente Alto, ubicados en Avenida Independencia 187A. Contáctalos también al correo electrónico ambientegráfico187@gmail.com. Ya lo sabes, diseño gráfico de calidad aquí en Puente Alto. Ambiente Gráfico es lo que necesitas. ¿Quieres saber cómo ejecutar mejor tus proyectos? ¿Tienes dudas con respecto a tu pareja? ¿Te gustaría mejorar la armonía en tus espacios? Conoce a mi gran amiga Sonia Valenzuela. Sonia, la tarotista del programa Noche Esotérica. Cuenta con lectura de tarot, cromoterapia, limpiezas y abre caminos, amuletos y talismanes para la protección. Todo eso y mucho más. Tarot telefónico, dudas y consultas al 91627678. Ya lo sabes, una guía en tu camino, Sonia Valenzuela, tarotista. Atención provincia cordillera, se ha abierto un nuevo grow shop en el Lustrín, The Green Chef, donde podrás encontrar todo para el cultivador, desde el principiante hasta el más experimentado. Fertilizantes, carpas, iluminación, accesorios de cultivo, sustrato, semillas de colección, control de plagas y parafernalia. Despachos en todo Santiago y, por supuesto, a todo Chile. Comunícate al fono WhatsApp más 569-573-29523 o al teléfono 22-40-764-26. Visita la tienda y asesórate para que tengas un buen cultivo en Avenida Concha y Toro 648, local 10B. Búscalos en Facebook a través de www.facebook.com/digreenchap y en su página web www.digreenchap.cl. También a través de su correo electrónico digreenchap@gmail.com. Digreen Chap, la tienda verde, de cultivador a cultivador. Amiga, ¿te gustaría encender la llama del amor y no sabes cómo? A pocos pasos de tu casa y en Puente Alto puedes encontrar la tienda Hechizo de Seducción, sex shop que ofrece lo que buscas para sorprender a tu pareja. Y encontrarás el aceite del amor, el cual con su exquisito aroma y sabores estimula zonas erógenas utilizando solo el aliento. Gel electrizante, el cual te hará sentir más y mejores orgasmos. Además de los más entretenidos juguetes vibradores, consoladores, anillo vibrador y el más exquisito perfume con feromonas. Ahora, si lo tuyo son los disfraces, aquí encontrarás ideas que van desde una sexy colegiala hasta una erótica policía, además de con set, ligas y portaligas. Visítanos en Avenida Concha y Toro 1110, esquina Independencia.

Les contaré, queridos amigos, que a diferencia de los otros miércoles, el día de hoy tenemos una gran invitada, una mujer muy amorosa y que espero que todo Puente Alto conozca prontamente, porque ella realmente puede darles una solución a sus procesos y periodos de estrés, a su cansancio, a su angustia, a las depres, a esas sensaciones que no nos aportan, que más bien nos restan. El día de hoy, por supuesto, quiero darle la bienvenida a mi querida amiga María Elena Salgado. Ella es terapeuta en Reiki y además en otras disciplinas. ¿Cómo está, María Elena? Bienvenida. Muy bien, contenta de estar contigo. ¿Le costó llegar? Un poquito, sí. Ya, mucha lluvia, usted viene del sector de Pirque. De Pirque, sí. Sí, ya, nos están llamando ya. El programa ya ha sido todo un furor. Oiga, usted viene, ¿y de qué parte de Pirque específica? De Loarcaya de Pirque. De Loarcaya. Nacido en Pirque. No le puedo creer. Ha cambiado harto Pirque. Sí, muy lindo, sí. Oiga, y cuénteme, el día de hoy vamos a hablar de terapia. Varias veces yo he conversado con nuestras amigas, con nuestros amigos de aquí del 107.5, acerca de la terapia de Reiki. Usted también realiza esta terapia. ¿Por qué no nos cuenta un poco ahora, para que no suene siempre a que yo... la Camila siempre está hablando de Reiki, para que sepan que hay muchos terapeutas y que cada vez se suman más personas a esta terapia, que son espectaculares y que, por supuesto, puede encontrar aquí mismo en el edificio Alto Maipo, en el segundo piso, ahí en el Centro Médico Alto Maipo. ¿Verdad, amiga? Oficina 206. Oficina 206. Háblanos un poquito de la terapia de Reiki. ¿Cómo llegaste al Reiki? ¿Y cuáles crees tú, de acuerdo a tu experiencia, son los mejores beneficios que tiene esta maravillosa disciplina? Bueno, las terapias alternativas en general, la medicina complementaria, busca equilibrar y mejorar la calidad de vida de quienes necesitan el alivio de sus dolencias. El Reiki es la energía universal, o sea, de Dios, lo más importante. ¿Quién nos dirige a nosotros? Dios. O sea, con el Reiki, no necesariamente si la persona cree o no cree en la terapia alternativa, igual le va a hacer bien. Le va a recuperar su vida, va a estar mucho mejor, se va a alinear sus chakras, su vida va a ir mucho mejor. Se equilibra la energía también. Eso es súper importante. Muchas veces hemos conversado aquí con Juan Carlos y con varios de nuestros invitados que están más bien cerca de la parte espiritual, de lo importante que es mantener nuestra energía limpia, ¿verdad? Así y Reiki es. Funciona perfecto. Es súper importante también de que las personas que deseen realizarse esta terapia vengan convencidas de que naturalmente podemos ser nuestros primeros médicos. Somos canalistas de la energía. Así es. Oye, querida, y tú realizas otra terapia que también es bastante importante y que tiene relación con los imanes. Hablamos del biomagnetismo. Que cada vez se hace más conocido y más importante. Claro. Tengo aquí un apunte que dice que el biomagnetismo ayuda a enfermedades crónicas como artrosis, fibromialgia y también controla alergias. Cuéntanos un poco cómo funciona, porque hay personas que me dicen, chuta, me van a poner el imán positivo, el negativo, me va a aplastar, me voy a sentir apretada. Cuéntale un poco cómo funciona para que los amigos se vayan familiarizando con esta terapia. Bueno, lo que nosotros hacemos es, tomamos al paciente, le hacemos con lo que llamamos nosotros un rastreo. ¿Qué hacemos? Revisamos, preguntamos al cuerpo. El cuerpo solito, como es tan inteligente, nos da la respuesta. Vamos preguntando órgano desde cabeza a pies, preguntando las cada vez que preguntamos nombramos los órganos, glándulas, músculos, y cuando en una ocasión el órgano, hacemos el rastreo y el paciente está recostado en la camilla, hacemos las preguntas, nombramos cada vez los órganos, extremidades. La pierna, la pierna derecha es la que manda. Si la pierna elonga o acorta, nosotros sabemos que ahí seguramente hay un problema en el paciente. Entonces colocamos imanes para que la, para que el paciente pueda, recibir el tratamiento. Excelente. Y en su experiencia, ¿cómo ha sido trabajar con los imanes? Cuéntenos un poco, a lo mejor, de algunos casos que usted haya atendido. Mujeres mayores, hombres sí. mayores, niños. Háblenos de algún caso especial. Bueno, he tenido pacientes con artrosis, ya. discopatía. ¿Con artrosis? Claro. ¿Artrosis en qué parte? Lumbar. Lumbar. Qué terrible, los dolores son horribles. Con medicamentos, tomando... Lo más fuerte que tomó es tramadol. Ah. Llegó a la consulta con un lumbago que no podía ni siquiera levantarse de la silla cuando el médico la llamó. Perfecto. Lo que me contaba. Empezamos con el tratamiento de imanes y ella, a medida que fue avanzando, porque los imanes va avanzando, lo vamos colocando una semana, otra semana, otra semana. Cuando ya terminamos con la cuarta sesión, la paciente ya no necesitaba tomar medicamentos. Cuatro sesiones y ella ya no necesitaba los medicamentos. O sea, esto, hablamos de algo realmente milagroso, por así decir. ¿Cuántas sesiones de biomagnetismo se recomiendan para un tratamiento de artrosis? Por ejemplo, tres, a partir de... Claro, desde la primera sesión de 3 a 4 sesiones. Y como yo siempre les aconsejo a los pacientes, una vez al mes o cada 15 días después de las 4 sesiones, según lo que el paciente necesite. Exacto. Es como hacerse una revisión técnica, le digo yo. Hacer, bueno. Y así se va manteniendo y no necesita tomar medicamentos ni nada de lo que ya tomaba antes. Y hay buenos resultados. Muy buenos resultados. Ya lo saben entonces, amigas, amigos. Mi amiga personal, María Elena Salgado, se encuentra hoy a través del 107.5 y hablamos de biomagnetismo, de la importancia de esta terapia y, ¿por qué no, amigas, probar? Si quieren hacer alguna consulta, pueden realizarla, por supuesto, a través del 22-872-7871. Les recuerdo en este lluvioso día miércoles, 22-872-7871. ¿Nos vamos a un acompañamiento musical, María Elena? Sí. Para continuar hablando de las bondades de esta terapia. Ok. Perfecto. ¿Con quién nos sorprende, querido Juan Carlos? No te puedo creer que lo que suena es Marcos Yunas. ¿O no? Se me cayó el carnet. Esto es Completamente Enamorado a través del 107.5 y de la mano del más enamorado de esta radio. Jamás imaginé que yo pudiera ser un suicida saltando sin red hacia tu corazón colgado del balcón de tus ojos de azúcar y miel. La cosa es que por ti, amiga, descubrí lo mejor que he vivido hasta hoy. Poder amarte así, necesitarte así, está loco mi amor, pero estoy desesperadamente enamorado. No por tu amor, pendiente de tu mirada y tu voz en el contestador. Desesperadamente enamorado, loco por tu amor. Tómame en cuenta, más de la cuenta, muy decidido a robarte el corazón.